estoy cansado de sentirte lejos. Ya estoy cansado de extrañar tus besos. Y siento que me ahogo en esta triste soledad de estar lejos de ti y no abrazarte al despertar. Ya estoy cansado de no poder mirarte. Estoy cansado de que estés tan distante. Y deseo que te quedes para siempre junto a mí, abrazándote muy fuerte y ya no tengas que partir. Ya estoy cansado de estar sin tu presencia, de sentir el vacío que me deja tu ausencia, de vivir poco a poco y esperar cada día a que vengas a mí. Ya estoy cansado de voltear y no verte, de tener que gritarte que no quiero perderte, de morir poco a poco cada día de mi vida porque no estás aquí. ¡Hey! Estoy cansado, amor. Cansado de no poder mirarte. Estoy cansado de que estés tan distante. Y deseo que te quedes para siempre junto a mí, abrazándote muy fuerte y ya no tengas que partir. Ya estoy cansado de estar sin tu presencia, de sentir el vacío que me deja tu ausencia, de vivir poco a poco y esperar cada día a que vengas a mí. Ya estoy cansado de voltear y no verte, de tener que gritarte que no quiero perderte, de morir poco a poco cada día de mi vida porque no estás aquí. Cansado de no poder amarte, de no sentirte, de no tocarte. Y temo diariamente que el seguir separados se convierta en costumbre, la de vivir sin ti.